quiero darte todo mi amor, mi alma y mi corazón. Quiero entregarte todo. Pero tú me eres indiferente, me dices que en tu mente yo no estoy, que tienes otro amor, que él es tu vida, que solo para él son todas tus caricias, que le entregaste el corazón, que le entregaste tus besos, que de él es tu pasión y de él tus sentimientos. ¿Y yo qué voy a hacer con esta pasión que me quema el alma? Mientras tú piensas en él, yo por ti pierdo la calma. Es que te quiero tanto y sé que tienes dueño. Mientras tú piensas en él, yo por ti me estoy muriendo. Ay, amor. Ay, amor. Por ti me estoy muriendo. Amor, sé que tienes dueño y yo por ti me estoy muriendo. Te amo como aman los que sufren en silencio. Te amo. Sin querer de ti me enamoré, sueño con tenerte, acariciar tu piel. Pero tú me dices eres mi amigo y no puedo tener nada contigo. Que tienes otro amor, que él es tu vida, que solo para él tus caricias, que le entregaste el corazón, que le entregaste tus besos, que de él es tu pasión y de él tus sentimientos. ¿Y yo qué voy a hacer con esta pasión que me quema el alma? Mientras tú piensas en él, yo por ti pierdo la calma. Es que te quiero tanto y sé que tienes dueño. Mientras tú piensas en él, yo por ti me estoy muriendo. Ay, amor. Ay, amor. Por ti me estoy muriendo. Ay, amor.